Movimiento del teatro español de la primera mitad del siglo XX. Las grandes tendencias del primer tercio del siglo son el teatro poético, el drama burgués, el social, las modalidades cómicas y el teatro de experimentación y vanguardia. El teatro poético, auténtica moda del momento, se encuentra íntimamente unido al modernismo. El drama burgués, que enlaza con algunas modalidades del siglo XIX, se especializa en retratar los conflictos surgidos en el seno de la clase media alta de la sociedad, que además se convierte en su público más asiduo. De ahí que la crítica que contiene en algunas de las mejores piezas sea presentada de forma amable. El mejor exponente es sin duda Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura en 1922. Tras él destaca la figura de Gregorio Martínez Sierra. Algunos autores parten de la estructura de la comedia burguesa para aportar visiones particulares. Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Casona, con obras llenas de fantasía, nostalgia y referencias populares y que continuará su labor después de la Guerra Civil en el exilio. El teatro social, no exento de ideología revolucionaria más o menos asimilada, tiene su mejor representante en Joaquín Dicenta. Viene a ser el contrapunto del burgués, representando personajes de las clases sociales menos favorecidas en situaciones hasta entonces reservadas a la nobleza o a la burguesía. Gran parte de la cartelera está dominada por las diferentes modalidades cómicas. Carlos Aniche y su sainete, Joaquín y Serafín Álvarez Quintero o Pedro Muñoz Seca con el astracán representan la mejor vertiente de un teatro popular no exento de virtudes artísticas y heredero de toda una corriente de gran cultivo en la historia de la literatura española. Sin embargo, la que más interesa para la evolución de la historia del teatro del siglo XX son los intentos innovadores de un grupo de dramaturgos. Por este camino encontramos a grandes nombres de otros géneros literarios como Azorín o Miguel de Unamuno, autor este último de obras que, a pesar de sus carencias en la concepción del espectáculo teatral, presentan singular interés. Mención aparte merecen Jacinto Grau y Ramón Gómez de la Serna. Sin embargo, los autores que consiguen excelentes resultados en este tipo de teatro son, sin duda alguna, Valle Inclán y Federico García Lorca, cuyas lecciones todavía están siendo asimiladas y que representan lo mejor del teatro contemporáneo español. Otros autores de teatro innovador que merecen citarse, aunque su producción pertenezca más bien a la posguerra, son Rafael Alberti, que cultivó un teatro poético cargado de símbolos, y Pedro Salinas, cuyas obras a causa del exilio son escasamente conocidas en España. La Guerra Civil provoca el abandono de la normalidad en los espectáculos teatrales. Lo que se representa durante la contienda bélica se carga de connotación ideológica y sirve, en la mayoría de los casos, como propaganda ideológica y parodia brutal y simplista de las posiciones contrarias. Su poca consistencia artística se debe en gran medida a haber sido escrita apresuradamente y a la peculiar situación de autores, público y el circuito teatral. Aunque todo esto contribuye a aumentar la importancia como documento, le resta valor literario. A partir de 1939, continúan en la brecha Vieja Gloria, Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, entre otros, y se reestrenan obras de Pedro Muñoz Seca, Carlos Arniche y los hermanos Álvarez Quintero. Junto a ellos hay que citar a diversos dramaturgos que habían iniciado su carrera antes de 1939 o que lo harán en los años siguientes y que a lo largo de tres décadas obtienen notables éxitos de público: Joaquín Calvo Sotelo, Luis Escobar, Agustín de Foxá, Juan Ignacio Luca de Tena, Edgar Neville, José María Pemán. Se orientan, siguiendo las pautas del teatro benaventino, hacia los dramas trascendentes, con tesis de profundidad más aparente que real, en los que se defienden los más rancios valores tradicionales o cultivan la comedia de evasión, poética, de corte humorístico, sentimental, fantástico o intrascendente. Tampoco faltan las escapadas a la historia pasada con el fin de idealizarla o de reconstruirla arqueológicamente. Hay que precisar que, aunque en bastantes obras se exalten las viejas glorias imperiales o los vencedores en la Guerra Civil, el teatro de orientación política fue menos abundante de lo que podría esperarse. Por otro lado, los textos clásicos y de destacados autores extranjeros tuvieron acogida en los teatros nacionales Español y María Guerrero, creados en 1940, en los teatros íntimos y de cámara y en los grupos universitarios. El teatro de humor de esta época tendrá sus mejores representantes en Jardiel Poncela y en Miguel Miura. En una línea más tradicional se inscriben Tono, Álvaro de la Iglesia y Jorge Llopis. En 1949, con el estreno de Historia de una escalera de Boro Vallejo, se inicia un cambio importante en el teatro español.